que mi mujer tenía un amante a escondidas. ¿Sabía usted que los dos en mi cama se reían? ¿Sabía usted que delante de los chicos se besaban? Y quizá nada de mi vida le importaba. ¿Sabía usted que yo le di hasta mi apellido, la quería? ¿Sabía usted que era mi sueño de mujer, mi fantasía? Si supo usted y no contó que me mentía, si supo usted y lo calló, hoy no es mi amiga. Chicas, conjunta. Cuidado, hay que tener cuidado. Andan las calles, dicen que armado, armado de besos y ganas de una mujer para la cama. Cuidado, hay que tener cuidado. Tiene la noche como su aliado. Cuidado porque el de sorpresas dicen que atrapa siempre a su presa. Él solo busca divertirse para olvidar sus noches tristes. Él solo atrapa y al robar busca el amor que ya no existe. Cuidado, hay que tener cuidado. Revisas mi ropa buscando un papel, un raro perfume que no conoces. Revisas si tiene un rasguño mi piel, un beso marcado de otra mujer. Tú quieres saber si existe otra mujer, otra que solo una hora me hace feliz. Si existe otra mujer, otra que sin darme cuenta he empezado a querer. Si existe otra mujer, que solo le importa que me vaya bien. Si existe otra mujer, otra que solo es mi amante, a la que veo distante.